us. Hace 14 años atrás nací en la ciudad de Córdoba. Esta canción que hoy, 14 años más tarde, se transformaba en un mito, en un hit de la música de todo el país. Y esta noche la traemos aquí. ¡Arriba las palmitas! ¡Hey! ¡Buena! ¡Hey! ¡Para Tito! ¡Para Tito, que está cumpliendo años! ¡Hey! ¡En este día especial! No, no te la lleves a la casa todavía. No, no. Arroyito. Hey. San Francisco. Voy de Argentina. La encontré llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor. Desangrando en penas. Por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio. Sin pensar en nada. No podía creerlo, que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco y desesperado. Maldito coche negro, no la lleves al altar. Y ahí le espera el hombre que ocupa mi lugar. No, maldito coche negro, no la lleves al altar. Porque siempre a la iglesia será punto final. Parque República, para Encarta de Cosquín. A los duendes de Altagracia, a las aventureras, el quinto y el bajo, los cerveceros de Carlos Paz. No me olvido, la gente de Santa Rosa, Villa Corina, Valentino, Valentino para el Tony, el Sacón, los cántaros. Esa noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco y desesperado. Intenté gritar, arriba las palmitas, dos. Al altar, que ahí le espera el hombre que ocupa mi lugar. Mandas, maldito cochinero, no la lleves al altar, porque siempre la iglesia será punto final. No, no, no, no, no, no te la lleves al altar todavía, que está bailando todavía. Cabildo. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que ahí le espera el hombre para el mal pulpuero que ocupa mi lugar, para el negro y para Mariano. Maldito coche negro, no la lleves al altar, porque si entra la iglesia será punto final. Otra. Maldito coche negro, al altar, que hoy le espera en un hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar. No, no, no, no, porque si entra a la iglesia será punto final. ¡Bravísimo!